platicarnos de la pantalla apagada. ¿Cómo estás, mi querido Nelson? ¿Qué tal, Julio? Muy buenos días y a toda la gente que nos escucha aquí en Vox 103.3 de FM en esta ocasión. ¿Cómo te dijo el otro día, Manuel? La bota cromática, ¿cómo era? La bota cromática, pero no le hagan caso al señor González ahí en sus en sus debrayes. Pero bueno, antes que nada, felicitar a toda la gente que tiene la lateralidad izquierda y no hablamos políticamente. Hoy es el Día Internacional de los Zurdos también. ¡No me digas! Así es. Hoy un saludo a todos mis amigos zurdos. Exactamente, aquí tienes a uno. La izquierda. A tu izquierda. A mi izquierda tengo un amigo zurdo. La izquierda es la del Manuel González del también corazón. Dice que es zurdo. Oye, son un montón, ¿eh? Nos están invadiendo. Ned Flanders. Como que están saliendo del closet. No, están saliendo a triunfar con la mano izquierda. Sí, no, ya fuera de cotorreo. La verdad es que antes era... El sistema educativo mexicano estaba diseñado pues, en el paleozoico. Exacto, y los que nos tocó, de alguna manera, las escuelas, tener que soportar eso de que... ¿A ti te tocó todavía con cincel o ya había lápiz? No, ya había lápiz, pero tener que soportar el hecho de que escribe con la derecha, pero ya hubo un momento que... afortunadamente pues no había butacas para los zurdos. Una caligrafía, una tipografía, vamos, legible. Entonces dejaron de hacerme esa amable recomendación. ¿Tú eres ambidiestro o nada más zurdo? No, nada más zurdo para porque muchos zurdos, y para comer. Muchos zurdos se convirtieron en ambidiestros, ¿no? Desarrollaron la habilidad así de escribir es. Con la derecha. Y bueno, pues y todavía desarrollaron el otro. En la secundaria llegué a tener banca zurda, afortunadamente. Uh-huh. Pero bueno, vamos al tema que nos ocupa, encender la pantalla apagada. Vamos déjame decir mi frase, porque si no la digo, no voy a estar a gusto. A ver, pues. Saludo a mis amigos zurdos. Amigos, la izquierda es la del corazón. Felicidades. Así es, adelante, el corazón está a la izquierda. Bueno, vamos a lo que es la televisión pública, Julio, amigos, que nos escuchan cada semana en pantalla apagada, porque está con esto del apagón analógico que tiene que cumplirse ya en 2015. Por ejemplo... La televisión estatal de Nuevo León es que hay un interés del gobernador electo Jaime Rodríguez El Bronco de que la televisión y radio estatal de Nuevo León sean el canal de difusión de su próximo gobierno y tiene preocupación su gente de transición de que se ha gastado mucho dinero en la difusión del gobierno, el gobierno saliente, y es así que esto lo publica ayer el sitio de noticias La Silla Rota en este sentido y que podría el canal 28 de televisión de Nuevo León perder su concesión porque no hay el suficiente presupuesto para que pueda enfrentar el apagón analógico y se digitalice, por ende, Julio, amigos del auditorio. Así es. Y también no nos vayamos tan lejos, nuestro sistema michoacano de radio y televisión que también tiene por ahí un déficit que serán 200 millones de pesos para poder es lo que se ocupa para la digitalización. Enfrentar todo esto porque es una red en todo el estado y es así que entre noviembre y diciembre de 2015 todas las señales deben estar digitalizadas, al menos en Michoacán. Ese es el plazo que hay, por lo menos en la televisión privada. Canal 13 de Michoacán ya tiene listo para migrar al 27 de televisión digital. Las repetidoras de canales nacionales ya también tienen sus transmisiones digitales. Es muchísima lana, Nelson. Tanto así que tendrías que utilizar el presupuesto total del sistema michoacano durante 7 años, sin pagar salarios, sin pagar luz, sin pagar teléfonos, agarrar todo el presupuesto de 7 años y meterlo al tema de la digitalización. Evidentemente eso no van a poder hacerlo y tendrán que recurrir a recursos extraordinarios del Congreso, del gobierno estatal. De la Federación también. De ¿no? la Federación, pero además el plazo es inminente. Fatal. Estamos a meses de que eso se tenga que cumplir y yo espero que ya lo tengan resuelto, pero es... No es nada fácil, ¿eh? Exactamente, porque se quedarían los medios públicos a la saga ante la falta de un presupuesto, pero bien como lo apuntas, Julio, amigos del auditorio, que haya la inyección de recursos extraordinarios. Yo creo que en este caso la Federación tendría que apoyar a algunos sistemas estatales de radio y televisión para poder enfrentar la convergencia digital. Algo hay que hacer, pero sí, es una cuestión complicada. ¿Del primer sistema que hablabas es de dónde? Es del sistema de Nuevo León. Es el canal 28. ¿Y requiere cuánto dinero? Se habla de muchas cantidades según esta nota de La Silla Rota de David Casas Auceda, corresponsal, uh-huh. Porque dice Jorge Domene, jefe de la Oficina Ejecutiva y vocero de Seguridad del Gobierno Estatal, y Manuel Flores, encargado de la transición de la Secretaría General Gobierno del Bronco, se constató esto en gasto de medios, que se han erogado 4,000 millones de pesos por concepto de difusión a diversos medios de comunicación, mientras que a su sistema de televisión y radio solo se le han invertido 350 millones de pesos en lo que va del sexenio actual. Y entonces están muy preocupados la gente del Bronco en este tipo de gastos, porque quieren apuntalar al sistema estatal de Nuevo León para que sea el organismo difusor, como ya lo decía al principio, de las obras. Incluso hubo una entrevista que Carlos Loé de Mola de Televisa le hacía al Bronco en este sentido, en cuanto a la difusión de medios hace poco. Incluso le dio una respuesta muy tajante, tengo entendido. Sí, le dijo el Bronco que en Nuevo León iba a gobernar él y ningún empresario, y ninguna cadena de televisión, ni Televisa, ni Multimedios, ni nadie más. Exactamente, por eso mismo, en este sentido, es que tiene la preocupación el equipo del próximo gobierno de Jaime Rodríguez, el Bronco. Tiene, sin embargo, dos aristas el asunto, Nelson. Una, la positiva, que evidentemente pues se implementen los recursos o se apliquen en un sistema estatal que ayude a comunicar a todos de manera más eficaz, etcétera, etcétera. Pero la otra, pues es que los políticos siempre tienen la tentación de controlar la información, y su único esquema de control real es a través de un sistema estatal de comunicación centralizado, es decir, en donde ellos designan al director, a los subdirectores de noticias, de contenidos, etcétera, etcétera, y en ese sentido pueden controlar aquello que sale y aquello que no. Si esa va a ser la apuesta del Bronco, tiene la arista positiva de que seguramente va a ahorrar muchos recursos, pero la arista negativa de que va a pretender controlar y centralizar la información a través de su sistema de televisión. Y una de las cosas que también decía Manuel González, integrante de este grupo de transición, es que no se pueden pagar 40 o 100 millones de pesos, que es lo que falta para salvar el canal y la radio del pueblo de Nuevo León. Esto es lo que también apunta esta nota de lasillarota.com. Y es, de alguna manera, preocupante la situación que enfrentan, ya lo hemos dicho, los medios públicos ante la falta de recursos. Y también una parte positiva que ha tenido la televisión pública digital es a través del sistema de radiodifusión del Estado mexicano, que ha tenido la expansión de las señales principales de la televisión pública, como Canal 22, como Una Voz con Todos, como Ingenia TV y el Canal 11 del Politécnico Nacional, que prácticamente ya llegan a todo el país a través de este organismo descentralizado y así que ya es. Tiene este tipo de cobertura. Y precisamente, ya que hablamos del Canal 11 del Politécnico Nacional, adelantándoles para la próxima pantalla apagada, hablaremos del estreno de la segunda temporada de la serie Paramédicos de este canal. Se estrena mañana en punto de las 9 de la noche en el 11 del Politécnico, y es importante, se retoman un poco las series porque se habían dejado descuidadas en lo que va de este sexenio, esta administración, porque se apuntaló mucho al aparato de noticias. Y cuando estuvo Fernando Sariñana en el gobierno de Felipe Calderón, se produjeron muchas series originales para este canal público, Julio. Muy bien, pues me parece muy interesante y la vamos a estar esperando con mucha atención. Nelson. Así que ahora nos vamos a Barras Cromáticas y muchas gracias y muy buen día para sintonizar esta sección. Muy bien, gracias. 9:25.